del tiempo hacia la eternidad. Entre el cielo y la tierra, dice, canta, toca, suena. Ah, es una canción. Una canción, de Sky Bailings. Ah, mira. El poema anterior se llamaba Cielo y Tierra. Hablando del cielo. Este programa está dedicado al cielo y por esos cielos, o a los cielos, ¿no? Porque en realidad no hay un solo cielo, sino que hemos aprendido, por lo menos para hoy, que antes por lo menos pensamos que había dos cielos. Y hoy ya no, por lo menos quizás creemos que hay muchos cielos, ¿no? En cuanto a la religión, ¿te referís? Y los mayas tenían 13, por ejemplo. Ah, claro. ¿Y quién tiene la posta? Pero no solo en cuanto a la religión, depende también de las visiones. Uno de la mirada. Este es el cielo. Está bien. Ahora, depende de cómo uno esté, depende de cómo uno lo vea, depende de qué ánimo se encuentra, depende de la inspiración, depende de un montón de cosas en la cual uno puede decir, bueno, este es el cielo mío, este es el cielo, es decir, cada uno puede tener su cielo también, ¿no? Mi pedacito de cielo. Medio metafísico canción, lo que estoy diciendo, pero bueno. ¿Qué canción? La canción de que pasamos hace un rato. En aquel pedacito de cielo se quedó mi alegría y mi amor. Como también una cosa, ¿no? Un lugarcito que uno miraba de repente, ¿no? Sí, sí. Pequeños cielos que se miran, ¿no? Quien vive en un lugar así, en la ciudad, sobre todo, y sale al patio y tiene en realidad... a la mañana un pedacito de cielo recortado. O personas también, ¿no? Perdón que te corto. Personas que son un cielo, son mi cielo, ¿no? Mi cielo, ¿no? Mi cielo. Vení, cielito. En general siempre está asociado con la belleza y con lo lindo, claro, ¿no? Con lo agradable, con lo entrañable. Ya sean los cielos, como decíamos al principio, físicos o metafísicos. Sí. Ya sea el cielo, digamos, siempre mirar el cielo de algún modo, esa sensación de inmensidad, más, y inmensidad del cielo. En general, salís, lo primero que uno mira es el cielo, sí, ¿no? Porque eso te depara el día. Va a ser frío, va a llover. No mirás el piso, mirás el cielo. Y después, sí, por supuesto, caminás, mirás adelante, pero el cielo te va como. Es el guía del que día te va a deparar. Sí, te va a tocar. Y la astronomía, ¿no? Pero también el sentido común, porque digamos la astronomía es como la sistematización de un saber, pero digamos hay no, las personas que viven digamos así, ¿no? A cielo abierto o cuando no había incluso instrumentos, ¿no? De navegación, de orientación y se guiaban por el cielo, ¿no? Por las estrellas. Por la Cruz del Sur, por la el vuelo de los pájaros también para saber cuándo iba a llover también, etcétera. Si de algún modo, ¿no? El cielo también es una cosa que nos habla y que nos cuenta y nos dice cosas. Y imagínense, ¿no? Porque nuestros cielos son como de mañana, ¿no? Pues salimos a la mañana y vemos el cielo, como si va a llover, o qué lindo cielo, mirá cómo es despejado. A la noche, mirá esa luna, mirá hasta las estrellas. Cuando se ve en general claro el cielo, unos se siente mejor, no sé, o yo por lo menos, ¿no? Pero me parece. Cuando está encapotado y gris, ¿no? Como que uno se siente más achatado, ¿no? El mundo es más pequeño, ¿no? Porque termina ahí. Sí, frente un a la techo. Nube. La nube te hace un techo. Pero hay quienes, digamos. Pueden ver las dos cosas. Sí, y cruzar esos techos. Qué suerte. ¿Sí? A mí me gusta, sí. Cuando hay nubes y cuando es un atardecer y hay nubes. Porque las pinta de unos colores que si no hubiera nubes no tendría, no sería el mismo atardecer o amanecer. Es cierto, y hay quienes, como decíamos hace un rato, cruzan las nubes, por ejemplo, ¿no? O sea, cruzan el cielo. ¿Sí? No son dioses. Ni Superman. Ah. Sino que en realidad, como uno va a la escuela o a la oficina, bueno, ellos van al cielo. Todos los días, o día y medio, día por medio. Como Javier, bueno, que lo van a escuchar ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Javier, soy piloto. De vuelta. La verdad que lo que uno vive en un avión es, si bien es, físicamente es explicable, es mágico como algo tan pesado puede levantar vuelo y moverse en tres dimensiones. Y una vez que despegás, te vas hacia el aire, te olvidas de todos los problemas que tenemos cotidianamente acá en la Tierra. Y la verdad que uno es muy agradecido porque tiene un trabajo en el cual su oficina da a los mejores atardeceres, a los mejores amaneceres, ves firmamento con millones de estrellas las nubes, las tormentas, las montañas, todo lo creado por el hombre y por a una fuerza divina. Es la verdad que una sensación inexplicable. Incluso los días que uno, por esta con lluvia, está nublado, despegás, cruzás ese manto de nubes y volvés a ver el sol. Y no solo eso, sino que la profesión te permite estar en un día pensando por ir a Ushuaia con nieve, y al otro día te vas a la selva en Iguazú. Básicamente las sensaciones son muy lindas. No sé, llegó a escuchar bien, pero Javier es piloto, trabaja en Aerolíneas Argentinas. O sea, es piloto de aerolíneas, vuela aviones, todos los días cruza, lo que él contaba, ¿no? Pero, bueno, eso. Qué lindo, ¿no? Poder cruzar el cielo así. Todos los días. ¿Se volverá rutina? No sé. ¿Usted qué dice, Celeste? No, Celeste dice que no, pues es una romántica. Surcando cielos, casi como que no quiere la cosa, nos vamos yendo. Remontamos vuelo o nos ocultamos detrás del horizonte para volver a salir. Como, ¿quién era? Ra, que daba vuelta. Vos sí, dijiste, Ra, ¿no? Sí, Ra, que es el sol. El sol. Los egipcios, claro. Que daba vuelta y salía todos los días. Por el este. Y se ponía por el oeste, ¿no? Los cielos de las playas, ¿no? Ir a ver el amanecer o el atardecer. Ahí como que más. No, dice sí, que no. Sí, qué sé yo. ¿Qué? ¿No? Cada uno tiene su cielo. No vulgaricemos. Se volvió un nihilista. No vulgaricemos a las siempre 8. La playa mirando la salida del sol. A mí me gustan las tormentas, me gusta su qué lindo cielo. Las tormentas, es verdad. Claro. Es verdad. Los refusilos en el cielo, ¿no? Me da un poco de chucho, pero está así hermoso. En lugares abiertos que se ve así como todo. Bueno, siempre todo en lugares abiertos es todo más lindo. Bueno, y nos vamos a otros cielos, ¿no? Menos etéreos. Así es. Esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias, Braulio. Gracias, Celeste, que ha estado de aquí y del otro lado. Como, bueno, las cosas que pasan por el cielo. Nos vemos en el cielo. Si están escuchando en la retaguardia, ahora en breve vienen los queridos de no, Mis Hijos Están Con el Padre. Si no están escuchando en la retaguardia, busquen Mis Hijos Están Con el Padre. .blogspot, era. Oh, sí, ahí sí, .blogspot, ahí tienen los programas, son muy divertidos y lindos. Y así, nos vamos remontando cielos. Hasta la semana que viene o hasta cuando sea, qué sé yo. Hasta la semana que viene, esperemos. O hasta siempre. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre faltaría el pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras al fin cómo es al tacto, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla, a fuerza de memoria y pronósticos, y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegue al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Otro cielo, de Mario Benedetti, despide y se va a volar este programa de Fuerza Centrífuga que hacemos desde Redeco Alternativo, esta vez dedicado al cielo o a los cielos. lado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en un cementerio. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. En la calle quiero estar. Oh no. Alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. El Estado me persigue, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. Esperando, quizás estén a mi lado. Todos quieren que termine en el cementerio. Y el cielo, el cielo puede esperar. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.